Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Oíd mortales. Ya estamos en comunicación con Santiago Siciliano. Lo deben de recordar a Santiago. Santiago es el agente de tránsito que en el mes de septiembre fue atropellado por Eugenio Beppo, un automovilista que venía comprobado en estado de ebriedad, y también atropelló a otra compañera de Santiago que lamentablemente falleció, Cintia. Y ahora con él quisiéramos charlar un poco, bueno, pasado este tiempo, ¿cómo estás y cómo ves el curso de todo esto que ha pasado respecto también a la actitud del gobierno de la ciudad con todos los compañeros y compañeras agentes de tránsito que bueno, siguen laburando y lo vemos todos los días en la calle, ¿no? ¿Cómo te va? Estamos aquí en contacto contigo, Cristina Varela y Luis Angió. Hola, buenas noches Luis, buenas noches Cristina. En primer lugar, nos interesa saber tu estado de salud, ¿no? Que es lo importante también, cómo te sentís, cómo te estás recuperando. Sí. Bueno, mi estado de salud ya dejó de ser crítico, ajá, como que ya pasó lo peor, bien, digamos. Pero me queda una recuperación que es bastante tortuosa, ajá, en cuanto a los dolores, en cuanto al sometimiento a intervenciones quirúrgicas, que como sabrán es cosa seria. Y bueno, me queda uno o dos meses de inactividad, mínimo un mes. Tengo que estar en la cama ahora sin moverme ni siquiera para ir al baño. No puedo bajar de la cama porque me hicieron intervenciones en las dos rodillas y en el tobillo derecho. Estoy internado, no estoy en terapia intensiva. Nah. Estoy en el ala de que vendría a ser neurocirugía, que vendría a ser como una terapia, pero intermedia. Recibo los cuidados y las atenciones de enfermeras y médicos, sean residentes o profesionales que ya pasaron ese nivel. Pero no es terapia intensiva. Ajá. Bien, y bueno, a raíz de este lamentable hecho, en general todos nos hemos enterado el estado en que trabajan más de 2.500 personas que están todos los días y todas las noches con sol, con lluvia, en la ciudad de Buenos Aires. Me alegra que la gente sepa la verdad, porque creo que hay realidades ocultas que en algún que otro momento tienen que desmantelarse. Pero por otro lado, me apena que haya tenido que suceder un hecho tan terrible como la pérdida de una compañera, la muerte de una persona, ¿no? Hablemos en términos humanos. Y que yo haya sufrido las lesiones tan graves que sufrí para que esto, para tener lugar para decir esto. Porque mucha gente estaba confundida con nosotros. La gente pensaba que nosotros cobramos una fortuna, que teníamos una relación de dependencia, que facturábamos por cada multa que hacíamos, llevábamos como un premio y todo eso. Bueno, la gente habla desde la ignorancia, ¿no? Pero ahora, no sé si todos, pero calculo que la mayoría son conscientes de que esto no es así, que la mayoría de nosotros, o digamos la mitad, estamos hablando de cerca de 2.000 agentes, nos encontramos siendo monotributistas, pagando el monotributo mensual, pagando los ingresos brutos, eso es bimensual, y la categoría generalmente es locación de servicios, la carátula del contrato. Y bueno, es muy canalla esto, ¿no? Porque justamente una entidad tan reguladora de leyes como lo es el gobierno de la ciudad, que se encuentre violando leyes del marco laboral, es como muy contradictorio y es triste. Yo creo que es triste porque si quienes nos representan permiten esto, yo no sé, ¿viste? ¿Qué nos espera? Porque es lamentable. Cintia hacía 6 años que era monotributista y murió siendo monotributista. Sí. La ley 471 establece que el máximo que alguien puede contratar a otra persona en el marco de en la categoría de monotributista es un máximo de 12 meses, no más. Uh-huh. Es decir, Cintia multiplicaba por 6 el máximo legal. Y yo en este momento me lo encuentro multiplicando por 3. Y con respuesta a las medidas que tomaron las autoridades, el Ejecutivo, como se le dice a la conducción de las jerarquías del Cuerpo de Tránsito, mira, no te puedo dar una respuesta certera, porque de mi compañero se escuché alguna que otra medida se tomaron como beneficios, pero muy siguen siendo precarios, porque son como que te quieren llenar con migajas, ¿viste? Te dan una aseguradora un poco mejor, pero tampoco eso es lo que realmente se merece cualquier persona que se dedica a ser agente de tránsito. Esto realmente es una relación de dependencia encubierta, porque tenemos que cumplir un horario, tenemos que trabajar donde ellos nos ordenan, claro, de la manera que nos ordenan, hay una serie de normativas que tenemos que cumplir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está la locación de servicios? Ustedes, digamos, si te tomabas vacaciones, ¿te pagaban vacaciones? Sí, nos pagaban los días que estábamos de vacaciones, los pagaban como si los estuviéramos laborando, trabajando, perdón. Hay lugares que ni eso, por te preguntaba. Bueno, antiguamente el régimen, por ser monotributista, el empleador, en este caso el cuerpo de agente de tránsito y seguridad vial, establecía que al ser monotributista debíamos privarnos de ciertos beneficios como vacaciones pagas, días de médico, días de estudio, licencias, por lo que sea. Y todo eso se fue consiguiendo, y había un grupo de personas que es el gremio que representa a los empleados reales del cuerpo de tránsito, que es UTECVA. El gremio siempre como que hacía chapa con eso, ¿viste? Porque gracias a nosotros ustedes tienen... O sea, ¿gracias a qué? ¿Qué voy a agradecer? ¿Que tengo días de médico? ¿Que tengo días de estudio? Eso es básico en cualquier situación laboral, creo yo. Sí. No es ningún logro. Lo otro era una explotación total. No poder tomarte un día porque te enfermaste. No, vos estás ahora internado en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo tuve un accidente, Figueroa al Corte y Tagle, y la verdad que el SAME vino muy rápido, gracias a un llamado de un compañero que fue el que primero se le prendió la lamparita de llamemos al SAME. Llamó al SAME, vino el SAME en 15 minutos o menos de 20 minutos y me trasladó a lo más cercano que había, que era el Hospital Fernández. ¿Vos seguís estando ahí? Sigo estando ahí, sí, sigo estando acá. La verdad, igualmente, yo no estoy desagradecido de la salubridad pública, porque acá me intervinieron los médicos de guardia, neurólogos de mucha profesión, de mucha calidad a la hora de operar, a la hora de hablar de recuperación. Muchos de mis allegados me dijeron que el Hospital Fernández es uno de los mejores lugares y tiene una de las mejores, una de las más altas calidades en sus profesionales. Y eso yo lo veo día a día. Si bien alguna que otra vez hay retrasos por falta de insumos, porque es público, ¿no? Ya sabemos cómo se maneja el público. Pero bueno, ya eso excede a la dirección del hospital. Pero ya casi estoy terminado. Estoy como cuando llevas el auto al chapista, ¿viste? Y te dice, para la semana que viene lo tenés. Bueno, me falta una operación más y la recuperación, que calculo que va a ser acá, porque por cuidados, porque si estoy solo en mi casa me llego a accidentar. Sí, seguro. Estoy solo, acá no estoy solo, tengo enfermeras, médicos, médicos residentes. Bueno, y también, perdón que me meta, ¿no? Yo de metida nomás, no, Santiago, también acompañarte en la parte psicológica de apoyo, ¿no? Es un trauma, ¿no? Sí. Un trauma interesante, sí. Muy fuerte, que te lleva, que te involucra la vida, ¿no? Directamente, tu familia. Exactamente. Cristina, ¿no? ¿Era vos? Sí, sí. Bueno, mira, Cristina, como bien decís, no solamente los daños son físicos, sino también hay toda una ruptura de estructuras psicológicas y hay un daño muy fuerte en el marco emocional. Mira, para mí fue tan grande el trauma que mi memoria bloqueó todo el suceso. Hablé con los psicólogos y me dijeron que lo que sufrí es como, en términos psicológicos, que no lo recuerdo exactamente, es como una anulación temporaria de trauma. Uh-huh. Bueno, fue tan feo que la verdad es que no lo quiero recordar. Que quería que saludaras en mi nombre a tu novia, que yo seguía todo el proceso de esto que les iba pasando, porque también en la salud hay gente precarizada, de la misma manera que están ustedes. Para mí no era una novedad, porque dentro de los hospitales también hay gente que trabaja de esta forma. Sí, lo sé. Entonces, nada, me pareció, me choqueó lo que les pasó, y la escuché hablar a ella, y nada, mandarle un abrazo, porque me pareció admirable con la energía y con la asertividad que dijo lo que dijo. Nada, eso, yo quería saludarla como mujer. Sí, ella estuvo desde la noche que me accidenté, vino acá al hospital y está todos los días conmigo. Sí. Le agradezco a ustedes por darme el espacio. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chau. Otro para usted. Esto pasó acá. La Retaguardia. Vamos a charlar con Leonilda Zurita. Ella es la presidenta de la Asamblea Departamental de Cochabamba, es integrante del MAS, del Movimiento al Socialismo, que dio nacimiento a la aparición de Evo Morales como figura política, y además es líder de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa. Leonilda, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo para charlar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenas noches. Un gran saludo mediante la radio Retaguardia. Pues saludo a todas mis hermanas bolivianas, felicitarles a toda esa conciencia de recuperar la dignidad de todos sus derechos de nuestros hermanos en Argentina. Felicitar a nuestra hermana Cristina de Kirchner y también al presidente, porque realmente hoy recuperan la dignidad de lo que han perdido. Por eso muchas felicidades, dispuesto a poder también conversar. Bueno, muchísimas gracias por atenderlos. Leonila, ¿cuál es la situación que se está viviendo allí después de las elecciones? ¿Ganaron en primera vuelta o no ganaron en primera vuelta? Hola. Sí, ¿nos escuchás? Hola. A ver, está a punto de emprender un viaje hacia una zona fuera de la ciudad. ¿Nos estás escuchando hola, allí? Hola, Chavita, ¿qué dices? Allí no se hace. Ahorita te voy a llamar, estoy con los radios de Retaguardia de Argentina. Te llamo unos 5 minutos, ¿ya? A ver. Hola. Leonila, ¿nos estás escuchando allí? Hola. A ver, la pregunta que te hacía para tratar de aprovechar este momento de buena señal. La pregunta que te hacía es si, para que la gente entienda lo que está pasando en Bolivia, es si ganaron en primera vuelta o no ganaron en primera vuelta. Bueno, primero nosotros ganamos la primera vuelta. El tema es que no aceptan su derrota Carlos Mesa. Carlos Mesa tiene 36.7% y como Evo Morales tiene 46.8%. Ganamos con más de 500.000 de votos, con 600.345 votos. Más de 500.000 de votos ganamos, pero no aceptan. Pero sin embargo, hoy Bolivia ha festejado ayer, antes de ayer, su victoria, su triunfo de la primera vuelta. Pero aún así, con estos conflictos que la derecha, que la oposición se ha organizado, se ha preparado, rechazamos, repudiamos. Hoy nuestro hermano presidente ha convocado a los organismos internacionales para que hagan su reconteo, que hagan su revisión correspondiente para que estén conformes y vinculantes. Por eso para nosotros esta unidad, la unidad de Bolivia, hoy estamos en las calles movilizados de emergencia, defendiendo ahora de la oposición de Carlos Mesa. Ya no es la segunda vuelta o quién gana o no. Hoy su grupo, ellos plantean, bueno, pues sacar al hermano presidente, expulsar del parlamento, de la presidencia al hermano Evo. Ya es una acción política y por detrás tenemos manos negras, que es Estados Unidos. No hay donde perdernos, por eso hoy en día estamos organizados, movilizados para defender nuestra democracia, para defender nuestra democracia que cambia a nuestro hermano presidente como la ley. ¿Hay algún tipo de movilización popular? Digo, hasta aquí se está intentando resolver la cosa con negociaciones y con mediaciones, o están en la calle los movimientos sociales intentando defender al gobierno. Estamos en diferentes, por ejemplo, los transportistas se han movilizado para defender su laboral, su trabajo laboral diaria, que algunos deben a los bancos, pero también como movimiento social estamos en vigilia permanente, organizados para defender nuestro proceso de cambio, para defender nuestro alimento, garantizar alimentación a la ciudad. Pero sin embargo hay grupos de choque organizados donde pegan a mis hermanas de pollera, ya no respetan, discriminación, racismo, repudiamos esa actitud racista de la derecha. Por eso lo único que nos queda como pueblo, como movimientos sociales de nuestro proceso de cambio, quienes hemos fundado, hemos creado, defender a nuestro presidente, defender la democracia, defender nuestro proceso de cambio y también nuestro voto. El voto del indígena campesino no quieren tomar en cuenta, no aceptan que el campesino haya votado, pero sin embargo, sigan, ganamos la primera vuelta. ¿Qué fue lo que pasó en ese interín en el que el propio gobierno hizo el anuncio de que había segunda vuelta a el anuncio de que en el recuento final se habían encontrado los votos necesarios para pasar a la segunda vuelta? Porque creo que eso tampoco ayudó demasiado, a la distancia digo, a entender la situación que se estaba pasando. Lo que nos dicen que hay fraude, hay corrupción. Pero nosotros no ha habido ningún fraude, es transparente. Por eso hoy se invita a las naciones y organismos internacionales para que una inspección, un control, para poder realizar. Por eso es vinculante. Por eso nosotros decimos quién gana. Si ha sido fraudulente, al día siguiente convocará al referéndum o a la segunda vuelta. Pero estamos muy seguros que es más de 500,000 de votantes y hoy nos quieran llevar a la segunda vuelta, por eso estamos bien organizados, bien unidos para poder defender nuestra democracia. Leonilda, muchísimas gracias por este tiempo, después de la reunión, antes del viaje, te agradecemos y estamos en charla permanente cuando ustedes también necesiten difundir fuera de Bolivia. Un abrazo grande. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo a todos. Esto pasó acá. Tengo una idea. Ahora sí, lo tenemos enganchado a Omar Guaraz. Omar, te damos la bienvenida. Tengo una idea. Nico Rosales te habla, me acompaña Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Gracias. Gracias por atendernos. Estábamos actualizando la información. ¿Qué se sabe al día de hoy? Mira, la situación es la siguiente. Nosotros fuimos hace unos días atrás, junto con los legisladores, con la mayoría que hay en la ciudad. A la comisaría séptima y la 50, donde en suma tenemos albergado más de 2.500 manteros. Uh-huh. y son los lugares en la ciudad de Buenos Aires más violentos. Para que tengamos una idea, en el último año, solo en el barrio de Flores y de Once, tuvimos más de 1.200 detenidos senegaleses. Claro, la mayoría son senegaleses, ¿no? Mirá, hay vendedores senegaleses, uh-huh. Argentinos, compañeros peruanos, bolivianos, hay de distintas nacionalidades. Lo que sí es de decir que la persecución en el último tiempo se ha dado contra los compañeros senegaleses. Uh-huh. Y digamos, tanto la comisaría 50 como la comisaría séptima, nos encontramos con miles de detenidos, con abusos institucionales muy graves. Tuvimos compañeros heridos producto de la represión de gravedad. Tuvimos incluso el año pasado, allá por el mes de marzo, en una persecución policial, una vendedora muerta, que nosotros hicimos público, que la policía negó. Es decir, el grado de violencia estatal es muy notorio, muy manifiesto. Lo que nosotros planteamos es que desde la ciudad de Buenos Aires existe un objetivo político, sí, donde el jefe de gobierno pretende la eliminación de la venta callejera. Claro. En un contexto de país donde también cabe destacar que producto de este modelo económico, en los 4 años, muchísima gente se sumó a la economía informal, uh-huh, como único recurso para la sobrevivencia, y tuvo un impacto muy profundo en la ciudad de Buenos Aires, donde vos vas a encontrar cada día más manteros, más vendedores ambulantes, sí, vas a encontrar en los parques y plazas fenómenos nuevos, el trueque, las ferias americanas a cielo abierto. En el subte también aumentó muchísimo, Omar. En el subte, en los trenes, es decir, uh-huh, la cantidad de vendedores que tenemos en el último año a niveles exorbitantes. Uh-huh. Y por un lado tenemos que desde el año 2015 hasta hoy, la única respuesta desde el Estado, desde la RETA, que no ha dado ninguna solución, digamos, fue reprimir a los vendedores, tratar de llevarlos presos por miles, como te contaba, uh-huh, con la intención de ver si podía doblegar la moral de los vendedores, instalar el miedo. El colectivo de los vendedores es un colectivo muy duro, uh-huh, ya lo ponían preso, los compañeros salían a laburar, y las metodologías fueron cambiando cada vez más duras, y en el último tiempo sí lo que vemos es esta estrategia de desmoralizar a los vendedores con el robo de la mercadería. Es claro, decir, lo que nosotros hablamos es lo siguiente, o sea, se los agarra a los vendedores, preferentemente senegaleses, no cuando están vendiendo, ya simplemente por ser identificado por su color de piel, claro, se los agarra, se los detiene, se les quita la mercadería sin acta contravencional, en las estaciones de trenes, en las estaciones de subte, es decir, buscar mediante el vandalismo estatal, que es el robo, intentar desmoralizar a los vendedores. Sin, uh-huh, ir más lejos, el día domingo tenemos un caso que es recurrente, que tomó estado público, que es a las 4 de la tarde, en Nazca 371, sí, venían 5 compañeros senegaleses para sus casas, digamos, en un vehículo, la policía los detiene, sin ningún motivo, y literalmente los funcionarios policiales lo que le piden es coima para no detenerlos y para no socarle la mercadería. Claro, lo anunciábamos como noticia eso. Eso, claro, sucedió el domingo. Eso sucedió el domingo en pleno barrio de Flores, uh-huh, una de las comisarías visitadas por los legisladores y por nosotros. Me interesa Martín, saber mucho, sí, sí, perdón, me interesa saber mucho, Omar, ¿qué les dijeron los comisarios de... ¿Qué le dijeron ante digamos, la presentación de estas violaciones de los derechos humanos y represión constante de parte de las fuerzas policiales? ¿Saben los comisarios lo que está sucediendo? Mira, yo quiero ser honesto y fui honesto con los comisarios, tanto el de la 50 como el de la séptima. Es decir, nosotros podemos entender un acto aislado de un funcionario policial que se excede, pero la lógica que nosotros vemos a diario, que nos comunican los compañeros que estamos en el lugar, es un patrón común, donde incluso es en la charla con los funcionarios policiales que tenemos. ¿Me explico? Hay un incentivo, una persecución para todos los funcionarios policiales que no entran en esta lógica de detener, golpear, pegar. O sea, una de las cosas más graves que nosotros denunciamos en la justicia, denunciamos ante los legisladores porteños y públicamente, es este patrón de armar causas judiciales. Es decir, por un lado se necesita presos para atemorizar a los vendedores, y agarran a un vendedor que no hizo absolutamente nada, que no pone resistencia, lo violentan, eso genera una reacción natural en el vendedor, y esa es la excusa perfecta para acusarlo de delitos que van resistencia, atentado a la autoridad, lesiones. Es decir, y como la única información que tiene el fiscal o juez son la de los funcionarios, inmediatamente los compañeros son detenidos y procesados. Claro, ese es el tema. Entonces, sí. Los funcionarios, obviamente, lo que dicen es desconocer esta situación. Debemos decir sí, que nos dejaron su número de teléfono, y de suceder algún exceso, digamos, que las puertas de las comisarías estaban abiertas, pero evidentemente los legisladores que fueron allá con representación en todos los bloques, con quien nosotros laburamos, pasamos información, que están al tanto, bueno, fueron muy contundentes. Es lo que le dicen tanto a lo de las séptimas y las 50. Dice, bueno, ellos dicen desconocer esta situación. Y que, bueno, están todos los caminos institucionales si quieren hacerles alguna denuncia o demás. Es decir, es imposible que los encargados de los centenares de funcionarios policiales que están en Once, que están en Flores, desconozcan la situación, porque también nosotros sabemos que son presionados en su metodología por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay un patrón que atraviesa a todos los funcionarios policiales. Sí, sí, es grave la denuncia. Nosotros te agradecemos tu participación en Tengo una Idea y vamos a mantener este contacto para reflejar lo que viven a diario los vendedores ambulantes en la Ciudad de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo grande, y si querés agregar algo más, si van a hacer alguna movilización, alguna, convocar a algún punto de encuentro. El día jueves, sobre este hecho de los senegaleses detenidos por no pagar coima, que es moneda corriente, que es moneda corriente esto, que luego esa mercadería se termina comercializando en los propios negocios de Flores. Tremendo. Y en los propios vendedores. Es decir, la policía que genera vandalismo institucional es una carta blanca que le da el Ministerio de Seguridad para que los fines, que es meter preso, reprimir, alentarlo. Es decir, el próximo jueves nosotros estaremos haciendo la denuncia de los compañeros senegaleses y otras más en el transcurso del tiempo. Okay. Judicializarlas, más allá de comentarlo públicamente y de las medidas que en consecuencia vayamos a tomar en nuestros próximos días. Bien, te mandamos muchas gracias por el espacio, muchachos. Un abrazo grande, Omar. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Estuvimos en comunicación telefónica con Omar Guaraz, de Vendedores Libres. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 67 de este 29 de octubre de 2019. Mi nombre es Cristian Madia y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a Pablo Berna. ¿Quién es Julio Alejandro Berna? Bueno, Julio Alejandro Berna es mi padre. Él fue médico militar, estuvo en Campo de Mayo, en el hospital de Campo de Mayo, pero también participando en la represión, en el genocidio, en los años 79 y 80, en lo que se conoce como la contraofensiva montonera. Bueno, particularmente participó inyectando a las víctimas que con anestesias para los vuelos de la muerte y también en los secuestros de personas y... bueno, después también en el asesinato de cuatro personas que fueron inyectadas con esas anestesias y fueron arrojadas adentro de un auto simulando un día de camping, un día de picnic, algo así. Uh-huh. Entonces el auto lo arrojaron con las personas anestesiadas a un arroyo, a un río y bueno, las mataron de esa manera porque al caer en el auto y sumergirse en el agua y estando anestesiados no podían respirar. Yo un poco... En homenaje y por respeto a las cuatro víctimas, si te digo el nombre de ellos, que son Alfredo José Berliner, Susana Solimano, Julio Suárez y Diana Schatz. Y ahí vos no preguntabas en tu casa, porque eras muy chico, digo, pero tampoco tu papá comentaba su trabajo de que era más allá del ejército, digo. No, pero no, por ejemplo, en esos tiempos que yo tendría 6 o 7 años, una vez comentó, definió, yo no me acuerdo cuál fue la definición de cada categoría, pero explicó que era un subversivo, que era un extremista. ¿Y cómo es esto de que hablábamos de los dos, Pablo, Berna? Vos ves, con el Pablo de hoy, digo, como si estuvieras desdoblado, digo, como otro Pablo en ese momento. Y yo creo que... Ya lo reconoces ese Pablo, igualmente. Sí, lo que pasa que mi vida es de cambios y cambios y camino, un largo camino recorrido, por decirlo de alguna manera. Entonces es como verme a mí mismo, pero en un lugar muy distante, muy lejano. Abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido, como un sol encendido, por quien merece amar. Como te comentaba recién, en el 2009 fue cuando ya yo tuve una... ya no tenía dudas de que mi padre había participado en el genocidio, porque yo ya estaba preguntando un montón de cosas y en un momento se ve que se sintió acorralado o se molestó o ya me vio como preguntando desde un punto de vista más acusatorio y no imparcial como antes. Uh-huh. Entonces me dijo... un día por teléfono que no le pregunte más nada, que si quería que haga una investigación, pero que él no me iba a decir ni datos, ni nombres, ni fechas, ni lugares, ni nada de nada, ni aunque lo torturen, ni aunque lo maten. Yo no vi que nadie esté torturando ni matando a genocidas por mantener el pacto de silencio como lo mantienen, ¿no? Exactamente. Pero fíjate en dónde, en qué están pensando, ¿no? Bueno, igual eso fue en 2009 y en 2013 fue... la charla que tuve con él, la última vez que hablé con él, que ya ahí, perdón, en el 2009 ya se estaba inculpando de esa manera. Claro, exacto, y con esa respuesta tenés todo dicho. Lo que pasa que yo no sabía en qué hechos concretos. Uh-huh. Incluso ese mismo día yo hablé más tarde de nuevo por teléfono con él y le dije, mirá, si esto hubiera sido la fábrica de una gaseosa, hay uno que pone la etiqueta, otro que pone la tapita, otro que echa el líquido adentro, no sé. Claro. Y yo no sé qué hiciste vos, pero vos participaste. Bueno, y él justificaba como diciendo, bueno, mirá, esto fue una guerra, en las guerras pasan cosas. Y bueno, así que... ¿Él se retiró en qué año del ejército? Mirá, no sé si entre el 81 y el 83, por ahí. Bueno, y así llegamos al 2013 que te contaba antes. Uh-huh. Y bueno, y en el 2013 con la certeza de su participación fui averiguando a ver cómo podía introducir eso en la justicia de alguna manera, después de tomar la decisión que no me llevó mucho tiempo, pero la verdad que era, no sé, estaba de alguna manera perplejo. Bueno, igualmente fui decantando no sé, el lío uh-huh. que tenía en mi cabeza, y bueno, decidí hacer la denuncia. ¿Cómo fue el momento este de la charla? ¿Fue en un hotel? Sí, en el Hotel Pizarro. En Villaluro. Sí, Floresta, Villaluro. Floresta, Villaluro. Sí. ¿Cómo fue? ¿Tomaste el valor para encararlo, no? También, los días previos a eso. Mirá, no sé cómo, pero fue... vos llegaste, digo, a ese día, pero con un temor a la reacción de él, a... ¿Esperabas que te confesara? ¿Esperabas que te desmintiera sí, todo? Sí, sí, esperaba que... Era muy probable que ese día yo supiera la verdad, que en realidad ya la sabía, uh-huh. lo que me faltaba era que él me lo confirme. Uh-huh. Y bueno, y así ocurrió. ¿Y sí. qué sentiste vos en el interior después de esa charla ese y, día? Mirá, lo primero mucho alivio, porque... Yo venía de años de una duda creciente y desde, como te contaba antes, desde el 2009 sin dudas, pero igual era una duda de saber de qué forma participó, ¿no? Uh-huh. Haciendo qué, que para mí era y es importante. Y bueno, y entonces durante ese año, a medida que la verdad se fue descubriendo, fue un alivio porque a partir de ahí uno puede empezar a... No sé, alguna persona puede decir, a digerirlo, a sufrirlo, a atravesar o a transitar esta situación, ¿no? Que no se termina nunca de transitar. No de vivirlo como vergüenza, de ser hijo de... Y siempre está la vergüenza, el dolor, la culpa, aunque uno no es responsable por los hechos de otro, pero en el caso de ser un padre, siempre está el factor culpa. Coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Hay mucha gente que está esperando saber cuál fue el destino de sus familiares, cuál es la verdad, y hay mucho trabajo tratando de reconstruir, y guardar eso debajo de la alfombra es seguir caminando arriba del horror toda tu vida. ¿Y dónde están también los nietos que falta recuperar? Y por supuesto. ¿Eso también vos pensás que tu papá puede llegar a tener información sobre eso siendo médico? Pienso que sí. En Campo de Mayo funcionaba una maternidad clandestina. El jefe directo de mi padre era Norberto Atilio Bianco, uh-huh. que manejaba la maternidad clandestina. No te puedo asegurar que él lo sepa. No, nunca, muchas veces pregunté, él siempre respondía que a los bebés de estas pobres víctimas, no sé cómo se refería en ese momento a ellas, pero que se los llevaba la policía femenina para llevárselo a sus familiares. Esa es la respuesta que él siempre me dio, nunca me dio otra respuesta. Por supuesto que yo creo que... A los familiares de los desaparecidos. Claro, sí. Eso no era así, claro. Pero la respuesta que él siempre dio es esa y bueno... Pero yo creo que probablemente sepa más cosas. Y la verdad que es muy doloroso pensar y sentir. Ahí sí entramos a algo que hablábamos antes, que es lo doloroso que es esa duda, ¿viste? ¿Sabrá mi padre cuál fue el uh-huh. destino de nietos, de bebés apropiados o no lo sabrá? Ahí tenés esa cosa angustiante que es la duda. Y por el otro lado, bueno, el saber que tal o cual o tal o otra cosa, las precisiones que ya charlamos antes, y bueno, y poder ponerlas... a disposición de la justicia, de los organismos, de los familiares que necesitan reconstruir su historia. Y bueno, es un poco sanador. La fuerza es la primera norma que deben cumplir, es la Constitución Nacional. Sí. Y además, no entiendo cómo se puede concebir que repriman así brutalmente a un pueblo hambreado, oprimido. Es lo primero que violan. Claro, lo primero que violan, sí. Y que esa maquinaria... tan tremenda de masacre, de exterminio, en otros casos de represión, ¿cómo te puedo decir? Desalentadora mi visión, pero es un poco real de que está intacto ese poder que va a responder violentamente contra el pueblo y para favorecer

el martillo y a golpear. Con el trabajo hay que triunfar. Con materiales de mi país, el socialismo hay que construir. Tomo el martillo y a golpear. Con el trabajo hay que triunfar. Con nuestra fuerza y unidad, pueblo de Chile avanzará. Federación, federación de la construcción. Trabajador, base y cimiento de la nación. Federación, nuestra bandera ha de flamear. Allá en la altura del Tijeral, creando patria popular. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia. Thank you.